ese pueblo en la montaña donde tengo mi cabaña y mi razón de ser. Como añoro, como extraño mi caballo, mi rebaño y mi perro fiel. Quiero volver, sí, sí quiero volver. Con mis padres, mis hermanos, mis amigos, mis paisanos, yo quiero. En la montaña que de luz de sol se baña cada amanecer. Ya conocí París, Chicago, medio mundo, he sido un vago, mas hoy quiero volver. Quiero volver, sí, sí quiero volver. Con mis padres, mis hermanos, mis amigos, mis paisanos, yo quiero. Pueblo en la montaña donde tengo mi cabaña y mi razón de ser. Ají, Juliantla. Ese pueblo en la montaña que de luz de sol se baña cada amanecer. Pueblo en la montaña donde tengo mi